Tengo entendido que ya está Fernando Curetti con nosotros. Sí, lo tenemos en línea. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia de la radio. ¿Qué tal? Ana Ibáñez y Walter Carriqueo te hablan. ¿Qué tal? Curetti, ¿qué tal? Lo primero que le queremos preguntar es a partir de este muestreo que se estuvo tomando con participación del intendente que había solicitado en su oportunidad, Fulques, de ser partícipe, de cómo también hacen su tarea. Ustedes esta tarea de ir haciendo muestreo, ¿la hacen cada mes? ¿Cómo es más o menos la periodicidad? Sí, bueno, repasando un poquito, nosotros en función de una reunión que tuvimos con varios intendentes que mostraban, bueno, que querían interiorizarse sobre los trabajos que se estaban haciendo, una reunión que se hizo el día 18 de enero, quedamos en hacer, digamos, estos muestreos en conjunto con ellos, más bien invitarlos a que se sumen a interiorizarse de cómo es este trabajo que desde el Departamento de Agua se hace de manera de rutina y dependiendo del tipo de muestreo, la frecuencia, ¿no es cierto? Hay muestreos que se hacen semanalmente, otros muestreos se hacen mensualmente y otros semestralmente. Entonces, y hay distintos tipos de muestreo en lo que hace al análisis de balnearios, que son con los cuales luego se determina la actitud o no de cada uno de los balnearios, que esos arrancan en noviembre, ¿no es cierto? Se hacen ese tipo de muestreos y se hacen permanentemente durante toda la temporada. Uh-huh. Así que bueno, ayer se hizo un muestreo que tiene que ver con la red de monitoreo y otro con una red adicional, un monitoreo adicional que nosotros lo llamamos red de emergencia, que lo determinamos desde la Autoridad de Cuencas a partir de los bajos caudales que tiene el río para, bueno, ir controlando cómo va variando cada uno de los puntos. En particular, ayer se invitó al intendente de Viedma y también se sumó en la ciudad de Cinco Saltos al intendente de la localidad, ya que esto se hace simultáneamente en varios sectores del río, como te decía. Así que, bueno, por supuesto que la idea de esto es dar claridad y mostrar transparencia en los estudios y en los trabajos que hace el Departamento de Aguas, que como te decía, son trabajos de rutina que se hacen desde hace varios años. Tenemos una serie histórica en la cual estamos evaluando la calidad del agua del río. Uh-huh. Particularmente ayer se tomaron en la localidad de Viedma 11 puntos, se tomaron en las tomas de agua potable de la localidad, también se tomó en la toma de agua potable de la localidad vecina de Carmen de Patagones, se tomaron en los desagües pluviales y también en las descargas de las plantas de tratamiento. ¿Qué son estudios bacteriológicos, no? Y hay bacteriológicos, hay fisicoquímicos, particularmente acá se hizo fisicoquímico y bacteriológico. Luego, como te decía, ahí se hacen análisis de hidrocarburos, que esos son análisis que se hacen semestralmente, y también hacemos análisis, que no fue el caso de ayer, pero también hacemos análisis de agroquímicos. ¿Y los resultados son inmediatos? ¿Se saben ahí nomás? Digamos, ya hoy se sabe. No, hay análisis que tardan unos días por el método, ¿no es cierto? Por el protocolo y por el método, tienen varios días, son muestras que se llevan a una incubación, que tienen unos 4 o 5 días de demora esos resultados. Uh-huh. Esto lo hacían ustedes, ahora dieron la participación a los distintos municipios. ¿Se puede sumar, por ejemplo, vio que hay muchos vecinos autoconvocados que también están preocupados por la sanidad de la cuenca? ¿Sería en algún momento posible que ellos se sumen a este tipo de controles o no? Sí, por supuesto. Nosotros, mientras más transparente sea, mientras más podamos difundir y mostrar lo que se está haciendo, por supuesto que toda la información es pública. Lo que podemos hacer para mostrar transparencia, bienvenido sea. Igualmente, entiendo que también se están haciendo muestreos o controles en otros sectores también, con otros laboratorios. Me parece bárbaro que así sea. Todo lo que sea para llevar claridad va a ser bienvenido. Nosotros lo que más queremos es que la población esté segura de que cuando va a llevar un chico a un balneario, esté seguro de que ese balneario sea apto. Nosotros en ese sentido hemos trabajado con total responsabilidad y con total seriedad para poder mostrar cuáles son los análisis y los resultados que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo y en los distintos puntos del Río Negro. ¿Este tipo de análisis fue el que hizo que hayan que, por ejemplo, este verano no pueda disfrutar de su balneario porque no podía hacerlo por la contaminación? Bueno, exactamente. Una de las polémicas que se generó fue por eso, porque nosotros al difundir la información en el bañero de Allen no tuvimos un buen resultado, se lo tuvimos que comunicar a la intendenta, y bueno, eso por supuesto que generó algún malestar. Nosotros, como te decía, estamos trabajando fuertemente, además de los análisis que nos da un panorama de la calidad del agua del río, nosotros estamos avanzando fuertemente en solucionar el problema que tenemos en la zona de la confluencia del río con las obras de tratamiento de las plantas depuradoras, de Cipeti, Allen y Roca. En ese sentido, nosotros llevamos ya varios años desarrollando y actualizando los proyectos que entendemos que solucionarían gran parte del problema, y estamos en una instancia en la cual pocos días más vamos a tener la no objeción de Lenosa para poder licitar esos proyectos. Creo que eso es una noticia trascendente, porque se ha hablado poco, ¿no es cierto?, del accionar del Estado en ese sentido, del accionar de la provincia, y se ha hecho muchísimo. Hemos estado trabajando durante mucho tiempo para desarrollar los proyectos. Hay que aclarar que hace muchísimos años, más de 20 años, que no se hace inversión en escala en materia de saneamiento en el país, te diría. Y nosotros hemos estado desarrollando los proyectos y estamos en una etapa en la cual tenemos la posibilidad de conseguir el financiamiento por parte del Estado Nacional de las localidades de la confluencia del río. También estamos trabajando con la provincia de Neuquén, en la cual la provincia de Neuquén está avanzando en ese sentido también. Obviamente los efluentes cloacales de la localidad de Neuquén también los recibimos nosotros, estamos aguas abajo, claro, en las localidades de aledañas. Así que estamos trabajando también con ellos. Ellos tienen un plan muy ambicioso de ampliación de su planta depuradora, es una planta muy grande, y en ese sentido estamos trabajando en conjunto. Creo que vamos a tener muy buenos resultados a corto plazo. Como te decía, las localidades de Roca, Allen y Cipoletti estamos ya con los planes directores en las últimas instancias para tener la no objeción, lo que sería el paso previo al llamado a licitación. La localidad de Bariloche, el día 16 de marzo, se abren los sobres para la ampliación de la planta depuradora, una obra que supera los 620 millones de pesos, que va a dar solución también a una problemática que tenemos allá en cuanto a falta de capacidad de tratamiento. Y por otro lado tenemos como dato importante la localidad de Cholochuel, que estamos trabajando en una planta depuradora que está en ejecución en este momento la obra. La de Volcado Cero. Lleva cuatro meses de ejecución esa obra, que implica que los efluentes tratados no los vamos a descargar más en el río, sino que vamos a hacer un reuso forestal. Eso es una experiencia nueva, que estamos trabajando en una experiencia piloto en Jacobacci también, para determinar cuáles son los parámetros y cuál es la calidad que necesitamos de fluente, y también qué tipo de especies, ¿no es cierto?, nosotros podemos, con qué tipo de especies podemos trabajar para hacer el reuso, qué tipo de cultivos. Así que me parece que estamos en un buen camino, es un panorama muy bueno, con muy buenas expectativas para poder revertir una situación que, por supuesto, que no es la deseada, pero que estamos trabajando fuertemente para que esto cambie y podamos tener la infraestructura como corresponde. Curiti, yo me acuerdo hace 15 años trabajando de movitiro acá, que haber también estado presente acá, que se planteaba lo mismo, esto de Volcado Cero, una planta cloacal de Viedma, y en algún punto te decían que no se podía hacer. Ahora me entero que lo van a avanzar, o lo están avanzando en varias localidades. Es como que con el tiempo se le va dando razón a aquellos que, por ejemplo, Elvio Mendiola, no me acuerdo, que planteaba esto de que se podía hacer este tipo de planta de tratamiento y no hacer lo que se hacía volviendo al río medianamente tratada el agua. Mira, eso depende mucho de las condiciones técnicas, ¿no es cierto? Nosotros, para hacer un volco cero, necesitamos tener buena calidad de tierra, tener, como te decía, una especie que se adapte a eso, una especie arbórea que se adapte a eso. Pero se han analizado, se ha avanzado mucho en este tema, se han tomado experiencias de otras provincias también, estamos los técnicos nuestros están trabajando y se han especializado en otras provincias, y por supuesto que en los lugares donde técnicamente es posible se va a hacer. En los lugares donde técnicamente es imposible tendremos que volcar, obviamente, en los cauces, por los parámetros, ¿no es cierto?, adecuados. El líquido tratado se puede volcar perfectamente en un curso de agua, siempre y cuando cumpla con la normativa vigente, que significa cuidar ese recurso, ¿no es cierto? Y además todo lo que significa sostener, ¿no?, sistema de aireadores y todo para los actuales lugares donde se hace tratamiento, ¿no? Exactamente. Se tiene que mantener con la tecnología adecuada y funcionando. Le traslado algo que he escuchado más de una vez también por aquellos que están hace tiempo preocupados por nuestra cuenca. Plantean de que si hubiesen destinado los recursos que se ha destinado a muchas costaneras, a ponerlas muy bonitas a muchas costaneras en distintas localidades, en hacer planta de tratamiento, hoy tendríamos otra calidad de río. ¿Usted comparte eso? Mira, los montos que nosotros estamos evaluando superan ampliamente la posibilidad de una provincia para hacerlos cargo, no solamente de la provincia de Río Negro, me imagino que varias jurisdicciones están en una situación similar, exceptuando alguna puntual, creo que ninguna provincia pueda afrontar los valores que nosotros estamos analizando para poner a punto los servicios de saneamiento. Estamos hablando de montos que superan ampliamente los 2.000 millones de pesos. Uh-huh. Así que mejorar o plantar césped en una costanera, estamos hablando de valores muy inferiores a eso. Te podrás imaginar que no llega ni al 1% de esos montos que te estoy diciendo. Bien, y dijo, comenzamos la charla planteando esto de los muestreos que hacen cotidianamente y demás, que son públicos la información, ¿dónde se puede ir a buscar? O me imagino que es de fácil acceso, ¿no? La página del Departamento de Aguas y también en la Autoridad de Cuenca están publicados los análisis de calidad de agua de río. Curiti, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Fernando Curetti del Departamento Provincial de Aguas, en este caso hablando sobre lo que ayer ya hay imágenes, acá en Viedma el intendente estuvo ahí en la embarcación también donde se tomaban vasitos de muestreo que después se analizan para ver la calidad del agua.